put you in no government. Why can't you understand that anything I'm offering? I gave you the world, but you just wanted arguing. From the time I picked you up until the time I dropped you off again. Even flipped out on me at the mall again. It's all his fault again. That's what you're telling all your friends. I ain't pointing fingers, ma. I just wanna call again. See how your day going. I know they're stressing on you. I know them times get hard. That's why I'm checking on you. It's yours truly, ma. I got a little message for you. Anything he can do, girl, I could do it better for you. Cause when we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather. We gon' still be as one. It's forever. It's forever. It's forever. Won't you come on and go with me? Come and go with me, ooh, girl. Come on over to my place. My place. It's my place. Won't you sit yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl? Told a friend of mine that you was thinking that we should do it one more time. If this ain't the truth, then hopefully it's not a lie. Cause I ain't got no issues, we're hitting that another time. We never had a problem getting it done. Disagreed upon a lot, mom, but the sex wasn't warm. And check it, I know you get excited. Still, when I come around and bite it, girl, we found it up and quit acting like you don't like it. I know you like it. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Primero de agosto, año 1981, nace la cadena estadounidense de televisión por cable Music Television, más conocida por su acrónimo de MTV. MTV actualmente es un conglomerado de medios que opera, entre otros, a Nickelodeon y VH1. Tiene canales propios en Inglaterra, Europa, Brasil, Japón y China y llega a más de 300 millones de suscriptores de 82 países. El primer video emitido por MTV fue Video Kill the Radio Star de la agrupación de The Buggles. Con este video se inauguró oficialmente en una fecha como esta la cadena de televisión norteamericana MTV, que se creó inicialmente pensando solo en transmitir videos, aunque con el tiempo se convirtió en una cadena de mucho contenido. Vamos con esa canción con la cual se inauguró el canal MTV el 1 de agosto del año 1981. Es la agrupación de Buggles con Video Kill the Radio Star. El video mató la estrella de la radio. Video killed the radio star.

Una canción de la agrupación R.E.M., Shiny Happy People, gente feliz y radiante. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Primero de agosto, año 1987, las 5 canciones más importantes en Billboard. Rhythm is gonna get you subía una posición, lugar número 5, Gloria Estefan y Miami Sound Machine. De la película Beverly Hills, segunda parte, es George Michael subiendo una posición con I Want Your Sex. La canción número 3, el anterior número 1, el tema es con Heart Alone. Still haven't found what I'm looking for. Aún no encuentro lo que busco, subiendo una posición. Lugar número 2 para U2. Y a partir de una fecha como hoy, primero de agosto, año 1987, Shakedown de Bob Seger llega al primer lugar de Billboard. Allí permanece una semana. Es el único número uno de Bob Seger. La canción, escrita y producida por Harold Faltermeyer, hizo parte de la banda sonora de la película Beverly Hills Cop 2. La canción fue nominada para el premio de la Academia a la mejor canción, como igualmente fue nominada para el Globo de Oro, pero perdió ambas. Ambos premios los perdió ante la canción I've Had the Time of My Life de la banda sonora de la película Dirty Dancing, subiendo una posición. El nuevo número uno durante una semana de Beverly Hills Cop, segunda parte, él es Bob Seger sin su Silver Bullet Band y la canción Shake Down, Requisa, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Into the crowded line, break down, take down, you busted, busted, shake down, break down, take down. Hurry, just about the time you think that it's all right. Break down, take down, you busted. Shake down, break down, take down. Everybody wants into the crowded line. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Do you want-

No se anuncia como su despedida, pero la banda había insinuado que podría hacerlo. Al final del espectáculo, el baterista Neil Peart inusualmente sale al frente del escenario para hacer una reverencia con sus compañeros de banda. Eso sucedió en una fecha como esta, 1 de agosto de 2015, cuando la agrupación Rush se presenta en el Forum de la ciudad de Los Ángeles. Vamos con Rush y esa canción de principios de los 80, un rock de los 80 en Estrellas de Medianoche, canción de Rush y el tema Tom Sawyer. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Out the days of events, and the river.

Yeah.